Bueno, nosotros esperamos reacreditarnos porque nosotros tendríamos que estar en condiciones de presentarnos a la reacreditación en el mes de diciembre. Nosotros ya estamos acreditados, fuimos acreditados en enero del año 2016, entonces tenemos que, este es un proceso periódico, que cada 3 años hay que someterse a esta evaluación, por lo tanto nos toca en enero del año 2019 volver a hacer el proceso de reacreditación. Y por supuesto, la reacreditación es una tarea de todos, o sea, todos los funcionarios del hospital son importantes, todos participan, y el lograrlo depende de todos y de cada uno de los funcionarios del hospital.